Primero queremos agradecer por abrir el espacio a nuestra palabra. Somos Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, México. Ya vieron por aquí en la mañana a nuestros compañeros de Hijos Argentina. Y bueno, para no repetir todo lo que ya oyeron también por la mañana, voy a ser breve y además para que todo el mundo pueda pasar antes de las 5. Bueno, la desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad continuado y que no prescribe. Esto es importante porque es una práctica que se ha hecho en toda América Latina como una cuestión planeada y orquestada desde el sistema, desde Estados Unidos, y que se repite en todos nuestros países. Hijos es una organización que desgraciadamente tiene representación en varios países en Latinoamérica, Guatemala, Costa Rica, etcétera. Entonces, Hijos México reivindica la presentación con vida de todos los desaparecidos desde 1969 pero queremos aclarar que no es un delito del pasado. Desgraciadamente, ya doña Lilia nos informó sobre Edmundo Reyes, sobre Gabriel Cruz, sobre Francisco Paredes. Luego también nuestros compañeros en Oaxaca nos hablaron sobre Máximo Mújica y Javier Torres. Y seguramente nuestros compañeros del mundo nos van a hablar sobre Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, desaparecidas el 5 de julio del 2007. Son algunos de los casos que tenemos registrados en este sexenio. O sea que esto no es un delito del pasado, esto se sigue repitiendo y sigue siendo parte de la política de terrorismo de Estado implantada desde los finales de los 60. Ya nos hablaron Alicia y Gloria en su participación por audio y el CCETI sobre el miedo y sobre lo que implica el terrorismo de Estado y cómo tratan de organizarnos, de separarnos y de implantar el miedo con estas prácticas. Los desaparecidos, es importante resaltar que no son solo un asunto que deba interesarle a los familiares o a los directamente relacionados con esto. Los desaparecidos nos faltan a todos. Son campesinos que no están arando la tierra, son profesores que no están dando clases, son estudiantes que no pueden tomar clases, son obreros que no están trabajando, son ciudadanos y gente, en definitiva, que nos falta en esta sociedad. Su aportación nos falta. Entonces nos debe interesar a todos la presentación con vida inmediata de todos los desaparecidos. Desaparecidos, presentación. Desaparecidos, presentación. También esto hay que reclamar justicia, gracias. Hay que reclamar justicia. Este es un delito particularmente de deznable que queda impune, al parecer. Y no es una impunidad del pasado, es una impunidad de hoy. Y desgraciadamente, y por eso el tema de la mesa del día de hoy, la represión, esta impunidad fomenta más represión. ¿Cómo podemos exigir castigo a Ulises Ruiz, a Juan Sabines, a cualquiera de los represores sátrapas de los que hemos estado oyendo en este momento, si no condenamos y no enjuiciamos a Luis Echeverría, a Luis Portillo? Se murió, aunque se muera, no importa, hay que condenarlos, hay que mantener y revalorar la historia de nuestro país y condenar a todos estos y exigir justicia y castigo a todos los represores y sus cómplices. Si no hacemos esto, si no logramos esto, estamos en definitiva perpetuando la represión en nuestro estado. También, Fox tiene también desaparecidos y además asesinados. México, nosotros, Hijos México, creemos que no es posible una justicia institucional en este momento en el país. Tenemos que hacer una justicia entonces social, una justicia desde la calle, desde abajo y a la izquierda. Por eso estamos en este espacio. Por eso somos adherentes de la otra campaña. Creemos en este espacio abajo y a la izquierda. No es que no creamos que esta vía no es necesaria, de hecho aprovechamos para saludar, abrazar, felicitar a nuestros amigos, de nuestros hermanos de Hijos Argentina, que lograron este año, después de muchos esfuerzos legales y después de muchos intentos, coadyugar en la sentencia de cadena perpetua y cárcel común para los primeros represores argentinos: Luciano Benjamín Menéndez, Luis Manceni, Carlos Díaz, Oreste Padován y Ricardo Ladone, y están en proceso Hijos Argentina de seguir enjuiciando y metiendo a la cárcel a los represores. Estamos a años luz de eso en México. Entonces, Hijos viene aquí a proponer una manera distinta de hacer justicia en este país. Entonces, que esa justicia sea tomada en las calles, que esa justicia sea reivindicada y exigida por la gente. Si ustedes conocen de un represor, de un torturador, de un corrupto, que vayan y lo denuncien con sus vecinos, que organicen mítines afuera de sus casas, que les griten con música, con arte, sin violencia, y que los castiguen. Si el Estado no los va a castigar, si el Estado no va a coadyugar en su castigo, que sea la sociedad la que los repudie y la que los condene. A esto le llaman desde Argentina el escrache. Nosotros ya hemos hecho varios escraches a Luis Echeverría, y el 10 de diciembre hicimos un escrache a Soberanes, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por coadyugar con la violación continua de derechos humanos en este país. Entonces fuimos y le exigimos su salida, ahora que ya a los 60 años de la Declaración de los Derechos Humanos. También proponemos la resignificación y la revaloración de todos los símbolos y signos de los que se sirve el Estado para atacar la memoria histórica, como por ejemplo el nombre de las calles. Nadie puede vivir en una calle, o nadie debería de vivir en una calle cuyo nombre lleve sea el de un genocida como Luis Echeverría. Hay que ir a las calles, renombrar las calles. Hace poco nos decía el compañero de Oaxaca que hay un municipio Díaz Ordaz. Eso no puede seguir sucediendo. Hay que ir y cambiarle todos esos nombres y revalorarlo con nuestros héroes, con los verdaderos luchadores sociales, como son los desaparecidos, como son todos Zapata, etcétera. Bueno, entonces esta propuesta es lúdica, con arte, con música, tranquila. Y bueno, ya para terminar entonces, pero está bien, se los damos a los que siguen entonces. Hijos México sigue diciendo: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Juicio, castigo a los represores y sus cómplices. Vivos los llevaron y vivos los queremos.